La VPC Julio Antonio Mella en Sierra de Cubitas tiene un impacto en la ganadería. El desempeño de obreros que laboran en la chapea de potreros es determinante en el reto de producir leche. Jordani Alemán Álvarez comenta de su experiencia en la actividad que desempeña. No, yo llevo un mes, pero es trabajoso. Lo que pasa es que cuando se gana, todo aquel trabajador se embulla en trabajar para ganar. ¿Le están pagando bien? Sí, sí. ¿Cuánto cobró este mes? Nosotros ganamos 2,000 y pico en este mes. ¿Qué área tiene destinada usted? No, no, eso es chapeando potrero, la que norme la cooperativa. ¿El nombre es suyo? Israel Alemán. ¿Qué tiempo lleva en este VPC? No, igual que él, un mes. ¿Y cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Tienen las condiciones de trabajo para chapear? Sí, sí. Nosotros la luchamos, la buscamos y la tenemos. ¿Con qué lo hacen? Con mocha. ¿Y qué tiempo trabajan cuando el sol está de verdad fuerte? No, nosotros salimos aquí a la casa a 4:30 hasta las 11 o 11:30. ¿Qué beneficio tienen esta tarea que ustedes hacen? Oh, mucho. El ganado y el potrero están perdidos. Y al tú limpiarlo, el ganado tiene más desarrollo para comer. Porque esta es una cooperativa que es ganadera. Ganadera. ¿Qué área tienen ustedes de ganado? No, allá hay una bola de ganado. Hay también un centro equino de caballo. Que en estos momentos están quedando bastante limpios los potreros. Un joven, ¿el nombre es suyo? Eidier Fernández Rodríguez. ¿Qué tiempo lleva en la cooperativa? Lo mismo, llevamos un mes trabajando. ¿Qué le parece esta tarea que está cometiendo? No, bastante buena. Donde se trabaja siempre se saca adelante. Es dura, pero se puede. Sí, sí, todo se puede. Como joven, ¿qué usted les recomienda a aquellas personas que aún son un poco morosos en el trabajo de la agricultura? ¿Qué pueden hacer? ¿Porque qué edad tiene usted? 21. No, trabajar y para adelante. Meterle al pecho y trabajar para adelante. La disposición de los jóvenes que laboran en la VPC Julio Antonio Mella en la chapea de potreros, sin lugar a dudas, favorece una de las actividades con impacto en la ganadería. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.